¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Muy buenas, hoy es viernes 4 de febrero y aquí comienza una nueva edición de Échale Papas en Radio Almenábar. Os acompañamos en este programa de cine de José Carlos, Pedro y yo, María José. Recuerda que este y todos los programas los puedes escuchar en Échale Papas Blossom con 3, 2, 1, acción. ¿Estás ahí? ¿Dónde andas? ¡Mamá! ¡Chiqui! ¡Nani! Sabía que tú no me fallarías, Chiqui. Ella es Valentina. Tiene síndrome de Down. Tienes pinta de ser una chica muy espabilada. Yo también tengo personalidad. ¿O qué os pensáis? Naturalmente. Yo quiero ser clopicista. Y todo el mundo me dice que es imposible. Pues a partir de ahora, yo solita voy a elegir qué aprender o qué mirar. ¡Naturalmente! ¡Naturalmente! ¡Naches! Sale tu escondite. Valentina está cansada de tener síndrome de Down, convencida de que es el motivo que le impide alcanzar su sueño, ser trapecista, pero un viaje mágico le descubrirá todo aquello que, de lo que es capaz. De esta forma se presenta una de las nominaciones al Goya, a mejor largometraje de animación, Valentina. Al otro lado tenemos a Chelo Lureiro, directora de este largometraje. Chelo, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenas. ¿Qué podemos ver en Valentina? Pues podemos ver la historia de una niña, una aventura, su aventura personal, que es lo que yo quería contar realmente. Una aventura protagonizada por una niña. Simplemente que la niña pues tiene esa condición de tener síndrome de Down, pero que no le impide tener sus sueños ni querer vivir su propia vida. ¿Qué personajes aparecen? Bueno, pues los personajes, los protagonistas realmente, los protagonistas reales son Valentina y esos amigos, amigos un poco imaginarios, ¿no? Que son las piezas del ajedrez con el que tanto juega con su abuela, un juego que le gusta mucho tanto a su abuela como a ella. Y por supuesto su abuela, a la que está unida muy especialmente, ¿no? Porque la abuela es quizá la que pasa más tiempo con ella y la que la anima a ser ella misma, sobre todo, a creer en ella misma. ¿Cómo surgió la idea de Valentina? Bueno, yo soy productora realmente, esta es mi primera incursión en el mundo de la dirección, pero yo realmente lo que soy es productora y produzco películas de animación y desde siempre tenía ganas, ¿no?, de contar esta historia, una historia, tenía ganas de contar una historia protagonizada por un niño, por una niña, sobre todo dirigida también a un público infantil, ¿no? Precisamente de que este niño, esta niña tuviese alguna dificultad, alguna discapacidad que pusiese en primera persona, en sitio protagónico, no tanto la discapacidad, sino precisamente el cambio de la mirada, el mirar más para las capacidades y no para las discapacidades. Eso es lo que yo quería contar. Y bueno, como ya llevo muchos años y nunca me llegó esa historia, pues me he decidido, nos hemos decidido a escribirla desde casa, ¿no? Porque conocemos de cerca, yo tengo una hermana que con 4 años sufrió polio y sé lo que es convivir con una discapacidad precisamente. ¿En qué os basasteis para crear la historia de Valentina? Pues sobre todo eso, en la historia, en nuestra historia personal, en convivir con una persona que tiene una discapacidad y ver, percibir, sobre todo cuando mi hermana tuvo polio, yo tenía 2 años, era muy pequeña y yo no era consciente de, bueno, efectivamente en un primer momento cuando llega algo así, pues lógicamente se produce un cambio, ¿no? A nivel familiar en cómo tenemos que hacer las cosas, pero una vez que ya está todo en orden, digamos, pues es un miembro más de la familia, se trata exactamente igual y pasa a ser cotidiano, ¿no? Eso entonces se normaliza, ¿no? Y cuando empecé a salir a la calle y ver cómo la gente, el mundo exterior, trataba a mi hermana, yo no entendía nada. No lo entendía, no sabía por qué le hablaban de diferente manera que a mí, por qué la trataban de diferente. Cuando eres adulta eres consciente de por qué pasan esas cosas y quizá lo que nos falta un poco es educar de verdad en la igualdad, respetando las diferencias, pero que todo el mundo trate al resto de las personas exactamente igual, sin hacer diferencias. ¿Existe realmente Valentina? Pues yo creo que sí, yo creo que existís millones de Valentinas, ¿no? En España está diagnosticado de toda la población española hay un 10% que tiene algún tipo de discapacidad y Valentina representa a cada una de esas personas que tiene una discapacidad. No tiene por qué tener síndrome de Down, puede ser cualquier otra discapacidad, autismo, enfermedades tanto de orden psicológica como de todo tipo, física, y al final de lo que se trata es de que cualquiera de estas personas que tienen una discapacidad que se puedan sentir identificadas con Valentina y que el resto de la gente entienda el mensaje, ¿no? De lo que significa de verdad la inclusión. Es la primera vez que unes animación y diversidad. Pues yo creo que desde luego, desde el punto de vista protagónico, sí, yo creo que sí. Yo creo que no hay ninguna película que tenga un protagonista con la discapacidad. Muchas veces se ponen, siempre que aparece algún personaje, tanto en animación como en ficción, con algún tipo de discapacidad, es un personaje secundario. Y yo precisamente lo que quería era hacerlo protagonista, porque todos sois protagonistas, todos somos protagonistas de nuestras vidas y las personas que tienen discapacidad, por supuesto, también. Valentina es el primer largometraje de animación con una protagonista con síndrome de Down. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, yo, María José, yo creo que esto se lo intentaba contestar a tu compañero, que yo la verdad es que no controlo toda la animación a nivel mundial, ¿no? Y que yo sepa, desde luego, en Europa al menos no existe ninguna película con una protagonista con síndrome de Down. Ya te digo, ni con síndrome de Down ni con cualquier otro tipo de discapacidad, ¿no? Y para mí lo que significa, o sea, es, yo tengo claro que es muy importante poner en foco la discapacidad. Creo que muchas veces cuando se habla de inclusión, cuando se habla de todos estos temas que están un poco de moda y parece que todo el mundo apoya, que no son ciertos totalmente. O sea, la gente no está concienciada en general y no, e incluso la inclusión en colegios, de cuando se incluye en un aula algún niño con alguna discapacidad. Yo sé que siempre hay temores a que baje el nivel del aula, entre otros padres. Eso es porque no saben lo que significa la discapacidad y muchas veces lo que se valora es más el aprendizaje de materias y no tanto de comportamiento en la vida. Y lo que yo creo que es de verdad importante, es que los niños desde muy pequeños aprendan lo que es la vida, y a lo mejor las matemáticas les pueden hacer o el cualquier naturaleza, cualquier otra, sociales, cualquier otra asignatura, cualquier otra materia les puede ayudar, pero desde luego lo que sin ninguna duda va a ser importante en su vida a diario, pues es el aprender a comportarse con las personas con las que se crucen, ¿no? Y muchas veces estos niños que entran en el aula con una discapacidad ayudan muchísimo en el aprendizaje de los demás, muchísimo. Y sobre todo a valorar, ¿no? A valorar de verdad lo que es importante y lo que no lo es tanto. ¿Cómo refleja la discapacidad en el cine de animación? Bueno, yo he intentado reflejarla como precisa, con absoluta normalidad, que era lo que yo pretendía siempre, ¿no? Desde el primer momento, o sea, desde el primer momento y sin anestesia. O sea, esto es lo que hay y esto es lo que de verdad. Valentina es una niña como cualquier otra, y lo que le fastidia, como les fastidia, ten en cuenta que nosotras, por ejemplo, hemos... La Valentina que habla es una niña con síndrome de Down, no es una actriz de doblaje que imita el tono de cómo hablan. Sabemos que las personas que tienen síndrome de Down tienen un problema en el lenguaje que lo superan, además tienen que trabajar más que el resto de las personas con logopedas y tal para poder pronunciar bien, y que siempre se les va a notar porque es un problema congénito, ¿no? Que no van a poder superar, simplemente pueden mejorarlo, pero nunca en llegar a poder hablar como si no tuviesen síndrome de Down. Por lo tanto, yo no quería poner una actriz de doblaje que imitase la manera de hablar. Son niñas con síndrome de Down las que ponen voz, y ellas mismas se identificaban con el personaje. Hemos tomado cosas de las que ellas decían también. De hecho, la frase esta de que ella dice en un momento de que ya no quiere seguir siendo, está cansada de tener síndrome de Down y que ahora le toca a otro, es algo que ellas mismas decían, ¿no? Con lo cual, pues no hemos inventado nada, hemos tratado de darle realidad a esa protagonista. ¿Cómo ha sido todo el proceso de creación de la película? Bueno, el proceso de creación de una película es laborioso, muy, muy laborioso, y de una película de animación muchísimo más, ¿no? Primero se escribe el guión, y precisamente lo hemos escrito, al final lo hemos coescrito entre Lua Testa y yo. Las dos tenemos una gran experiencia en familiar con personas con discapacidad, por lo tanto nos hemos acercado al personaje protagónico con absoluta realidad, era lo que decía, con absoluta verdad, que era lo que queríamos transmitir. Y después de hacer el guión, pues entonces empiezas, bueno, hay que buscar la financiación para la película, que eso también es un tema complicado, y una vez que consigues la financiación, pues ya empiezas a crear los personajes, se contrata a un diseñador de personajes, ¿no? que te cree, y la verdad es que ahí contamos con David Pintor, que nos creó una Valentina con la que empatizamos todos desde el minuto uno. Creo que es uno de los grandes hallazgos de la película, es que todo el mundo empatiza con Valentina, ¿no? Se nota perfectamente que tiene síndrome de Down, y además pues empatizas con ella, ¿no? O sea, dos cosas que eran fundamentales, y a partir de ahí se contrata equipos de animación y simultáneamente, o sea, para empezar a animar, lo primero que hay que grabar las voces, o sea, el trabajo que ha hecho Lucía Serén, que fue la niña que hizo la versión original en gallego, que fue la versión original, pues ha sido sin tener nada delante, ya tuvo que grabar, es un trabajo de creación también, ¿no? De interpretación y creación del personaje. Ella fue grabando todos los diálogos, así como el resto de los personajes, y sobre su voz se animó el personaje. Con lo cual, el Valentina tiene un poco también la personalidad de Lucía, ¿no? Porque fue ella la que puso voz y la que inspiró a los animadores, que también son artistas y que también, pero la voz ayuda mucho a darle personalidad a los personajes animados, ¿no? Y bueno, se empezaron también con las canciones, se grabaron todas las canciones, porque en Valentina es un musical, y entonces se han grabado todas las canciones, se han interpretado con cantantes, con los propios cantantes y actores de doblaje que hicieron el resto de los papeles, y bueno, y después se va ensamblando todo, ¿no? Es un proceso muy largo, fueron 4 años y medio en total para conseguir hacer esta película. ¿Sabes lo que vas a decir el día 12 cuando esté el Goya? Muchas gracias, Pedro, por tus buenos deseos. Ahí se nota que deseáis que Valentina lleve el Goya. Bueno, pues la verdad es que yo soy, no, o sea, yo como ya llevo muchos años haciendo películas, ya he estado nominada 9 veces, de lo que sé muy bien es de no recoger Goyas, porque solamente lo he recogido una vez, con lo cual sé muy bien que la mayor parte de las veces te quedas en el asiento y ves, aplaudes a tus compañeros que lo recogen. Como imaginas, todos soñamos con ganar el Goya, porque el Goya no es mío, el Goya sería para todo el equipo que hemos trabajado, más de pues casi 200 personas en esta película. Imagínate la cantidad de profesionales que se sentirían, que se llevarían una enorme alegría ese día, sino también yo creo que a mí me encantaría precisamente ese protagonismo que tiene Valentina en la película, pues que el día de los Goya también lo tengáis, ¿no? Todas las personas que tengáis una discapacidad, que podáis sentiros también felices de ese Goya. Entonces, pues os lo dedicaré, desde luego, a todos vosotros en el supuesto de que suba a recogerlo. ¿Quién tiene de pedagógico esta película? Bueno, vamos a ver, cuando hacemos una película, cuando producimos una película, Pedro, lo primero que tenemos que pensar es en entretener. O sea, digamos que el cine es realmente un proyecto sobre todo de entretenimiento, ¿no? Y eso es lo que siempre intentamos hacer por encima de todo, porque lógicamente la gente quiera ver tu película, lo que quiere es ver algo que lo entretenga, lo que se sienta bien. Y eso es el primer fin de Valentina, entretener. Pero yo creo que todas aquellas películas dirigidas a la infancia pues tienen que tener también un fondo pedagógico, ¿no? Y yo le he intentado, o sea, creo que en las preguntas que me han hecho tus compañeros he intentado explicar un poco esta parte, ¿no? Que yo lo que quería transmitir, y lo que quería transmitir no solamente porque aunque sea una película para la infancia, al cine normalmente, a los cines los niños no van solos, van con sus padres, con sus abuelos, van con adultos, y el mensaje es doble. Yo quería mandar un mensaje a los niños y también otro mensaje a los adultos, porque creo que los niños además suelen ser muchísimo más abiertos a recibir a cualquier otro niño con algún tipo de discapacidad sin ningún problema. Ellos de verdad no tienen problemas. Es quizá la mirada adulta, muchas veces simplemente por pudor, porque no saben, porque no lo tienen cerca y no tienen ni idea cómo comportarse, y otras veces pues por desconocimiento y a veces incluso pues por torpeza, ¿no? Por mucha torpeza de que en fin, no se acerquen o no estén dispuestos a que sus hijos compartan aula con niños con discapacidad. Creo que eso es una torpeza. Y entonces el mensaje también va para ellos, ¿no? Entonces es para que simplemente la parte pedagógica es tratadnos igual que al resto, igual que a tus hijos, que no tienen, por suerte, una discapacidad. De todas maneras, también decir que acabo de decir con suerte y creo que está mal dicho esto, ¿no? Porque todos los que tenemos personas con algún día de discapacidad cerca sabemos la inmensa alegría porque nos han aportado muchísimo, muchísimo a nuestra vida, ¿no? Con lo cual, creo que sí, que sería, es una torpeza apartarlos porque nos aportan, nos enriquecen muchísimo el día a día, muchísimo. ¿Cómo fue su estreno y qué acogida está teniendo Valentina? Bueno, pues el estreno fue precioso, bonito, hicimos varios incluso preestrenos con los equipos y con amigos, que bueno, lo que pasa es con amigos que te van a decir, todos te dicen que genial, ¿no? Pero sí es cierto que después hicimos ya estrenos con el público en general, la acogida fue magnífica, todas las críticas que tenemos de la película son súper positivas, súper buenas, no hemos tenido ni una sola crítica negativa y entonces eso te puedes imaginar que nos hace muy feliz. La pena fue y está siendo, ¿no? De hecho, esta pandemia que nos hace, fue justo, la película se estrenó el 10 de diciembre, cuando acababa de salir 2 semanas antes, empezar la nueva cepa del Omicron, y que fue tan brutal a nivel de contagios, incluso contagiando a niños, que hizo que mucha gente no que tuviese miedo, ¿no? En ir a espacios públicos, en compartir espacios cerrados, como es el cine, por ejemplo, y entonces bajó muchísimo la asistencia a cines, ¿no? Pero lo que tienen las películas de animación es que tienen una vida muy larga, que se siguen programando en matinales, en horas en las que el público adulto no va, a lo mejor a las 4 de la tarde, entonces se mantiene mucho tiempo en cines y yo espero que esta película se mantenga. De hecho, tenemos muchísimas, muchísimas peticiones de muchísimas ciudades, incluso que no tienen cine, y se pasará en auditorios, se pasará en otros espacios. ¿Dónde pueden los oyentes ver la película? Pues la pueden ver en cines y yo espero que pronto también en alguna plataforma. Como sabéis, la película desde que se estrena tiene que estar 4 meses en salas cinematográficas sin poder pasar a una plataforma, pero a partir de los 4 meses ya también se pueden ver en plataformas. Por lo tanto, pues en televisión, vamos, en cualquier... perdón. En cualquier pantalla, ¿no? Entonces yo espero que los que no puedan ir al cine o los que no se la hayan programado en su ciudad porque no tienen cine o porque no la han programado, pues que la puedan ver en otra, en alguna plataforma muy pronto. ¿Cómo seguir a Valentina por las redes? Pues seguir, se puede seguir, está en Facebook, está en Instagram, está, bueno, tenemos también una página web que es Valentina Film, en donde podéis ver todas las novedades de Valentina. Chelo, mil gracias por este pedazo de trabajo audiovisual y todo lo que refleja. Mucha suerte para la gala de los Goya. Y seguiremos viendo vuestras producciones. Un abrazo desde Madrid. Pues muchísimas gracias a todos, a ti Pedro, a Mari José y a José Carlos por esta entrevista y por ayudarme a difundir Valentina. Soy La Fundación Nassim Taw es una entidad referente en la plena inclusión y desarrollo de las personas con síndrome de Down, discapacidad intelectual. El próximo 12 de febrero colaborarán en la 36ª gala de los premios Goya, que se celebrará en Les Arts, en Valencia. Para hablarnos de esta colaboración estamos y ya con Rocío Silla, responsable de comunicación de Asidao, y Daniel Pérez, usuario de Asidao. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos muy contentos de que nos hayáis invitado a vuestro superprograma. Vale, claro. ¿Cómo ha surgido este tipo de colaboración? Pues mira, este tipo de colaboración surge porque nosotros en Asidao siempre hemos apostado por la cultura como una fuerte herramienta para concienciar a la sociedad y realmente alcanzar la inclusión social, que es un poco el objetivo de Asidao. Entonces, llevamos muchos años colaborando y haciendo distintos proyectos relacionados con el arte y con el cine, y gracias a Fundación La Caixa, que siempre nos ha apoyado, pues hemos conseguido, Fundación La Caixa y por supuesto la Academia del Cine, pues hemos conseguido crear esta sinergia y esta colaboración, que es realmente importante porque demuestra que la inclusión ya es algo real y que todo aquello por lo que estamos luchando pues ya lo estamos alcanzando y se está haciendo real. ¿Cuántas personas de Asidao participarán en la gala? Van a ser entre 10 y 12 chavales, ¿verdad?, compañeros de Dani, que algunos estarán haciendo tareas pues de acompañamiento a los personajes, a los famosos ahí desde que salen del coche, ¿no? Sí. Cuenta un poco, Dani, por toda la alfombra roja, ¿verdad? Sí, por la alfombra roja y eso, o sea... Mucho nivel. Hay mucho nivel aquí. Y luego otros van a estar haciendo tareas en el fotocall, ¿verdad? Sí, unos en el fotocall y otros pues abriendo las puertas a los famosos y, o sea, va a estar muy bien, muy, muy chulo va a estar. ¿Qué tareas previas a la gala estáis desarrollando? Pues mira, previamente a la gala hemos hecho un montón de creación de contenido. Algunos compis de Dani han hecho un tour por Valencia virtual que saldrá la semana que viene en las redes sociales de CaixaBank Experience, la Academia y Asidao. Y además, bueno, hemos hecho nuestro super vídeo promocional que seguro que lo habéis visto con Alejandro Sanz, ¿verdad, Dani? Y esta semana ya han empezado en la Filmoteca de Valencia a ver algunos encuentros con nominados y pases de las películas. Y ahí pues también estamos haciendo algunas tareas, ayudando con los micrófonos, ayudando a que la gente encuentre su asiento, con los tickets, ¿no? Todo eso. Pero vamos, lo más importante es que esta semana los chicos están con la formación a tope, sí, todos los días por la tarde, ¿verdad? Tenéis una formación. ¿Y cómo está siendo esa formación? Súper guay. Súper guay, ¿no? Pues eso. Hay mucho. La semana previa, sobre todo, es mucha formación para estar bien preparados, ¿verdad, Dani? Y durante la gala, ¿cómo será vuestra participación? La participación va a ser muy guay, ¿eh? Porque tenemos mucha suerte en estar ahí. Sí, y que vais a, o sea, en las tareas, por ejemplo, lo que hemos contado antes, ¿no? Las tareas que estáis haciendo de acompañar a los famosos, por ejemplo, hay muchas normas porque hay que tener mucho control de las emociones. Claro. Porque, claro, ahí vamos a ver a gente que, o sea, somos súper fans y no nos podemos tirar a pedirles un autógrafo. Cuéntales un poco, Dani, cuáles son las cosas que se permiten hacer y no se permiten hacer. O sea, lo que no se permite es quitarse la mascarilla en todo momento. Si la mascarilla te la quitas, pues, vamos. Multa. Adiós. Expulsado. O sea, Y tampoco llevar el móvil para hacer fotos porque estamos trabajando, entonces el móvil no se puede llevar. Ah, eso, o sea, que si quieres hacer fotos, pues no puedes. Claro, y hay que, a los famosos y a los invitados, hay que tener una distancia de seguridad con ellos, ¿no? Respetarlos, ir a su ritmo, todo ese tipo de cosas. Mucha preparación porque eso es un recorrido muy largo, van a ser muchas horas, son casi 2.000 invitados, ¿verdad? Va a ser y va a ser un curro. Total. Dani, ¿tú qué vas a hacer durante la gala? Pues durante la gala, pues... o sea, lo que vamos a, o sea, lo que voy a hacer es trabajar. ¿Cómo vas a ir vestido? Con corbata negra, zapatos negros, o sea, todo negro y una camiseta camisa, blanca. Camisa blanca. Camisa blanca. Protocolo total. Y luego una cosa que es muy importante que hemos hecho mucho hincapié es que los zapatos no se pueden estrenar ese día, porque luego si no hay sorpresas de si me están pequeños, que me hacen daño porque están muy duros. No estreno nada. Estreno zapatos. Nada. ¿Cómo se está preparando las personas que van a participar? Pues mira, Mari José, en Asindown tenemos una formación muy especializada y adaptada. Que nos están ofreciendo mucho material ISEMCO, que es la agencia de protocolo de los Goya, y esta escuela forma también al resto de personal que va a estar trabajando, igual que nuestros chicos y chicas, y entonces están recibiendo formación 2 días a la semana, muy práctica, y ya la semana que viene, que es el pistoletazo de salida recta final, pues vamos a tener la oportunidad de ir a hacer el ensayo de manera práctica. Sí, luego van a recibir algunas formaciones online, aún les quedan algunas formaciones online que van a hacer con el resto de compañeros. Y bueno, están ya casi más que preparados, o sea, es toda la confianza depositada en ellos y mucha emoción y muchos nervios también, ¿no, Dani? Nervios. Es mucha responsabilidad. Sí, sí. Sobre todo porque van a haber mogollón de televisiones grabando, que si te equivocas en algo lo va a ver todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué significa para Asindown ser parte de los Goya? Pues a ver, Dani, ¿para ti qué significa poder trabajar? Para mí trabajar en los Goya es ya a un nivel máximo, porque como dice el casting, pues me quedé en blanco, digo, estoy en el Goya, qué fuerte. Pero estar allí es todo, ¿no? Es todo esfuerzo y trabajo. Ya es total. Claro, igual que Dani, pues así están el resto de compañeros y compañeras que van a estar en los Goya, porque para ellos es una batalla conseguida para las personas, el colectivo de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, y que realmente se está poniendo en valor sus capacidades, y gracias a que ellos y ellas van a estar en la gala, pues va a ser una gala más especial, ¿no? Especial. Sin vosotros le faltaría un toque. Sí, especial, así que a tope para el trabajo. ¿Cómo usa la cultura como herramienta de inclusión? Pues mira, María José, es una muy buena pregunta, porque la verdad es que al final la cultura lo que hace es que tiene un poder que llega a la gente, emociona, te mueve, o sea, es algo que realmente nos mueve por dentro, ¿no? Y que aporta mucho. Entonces, no se puede entender una sociedad inclusiva si la cultura no es inclusiva, porque es una potente herramienta para llegar a todas partes. Nosotros siempre hemos apostado por los conciertos, por los cortometrajes, por el cine, por la música. Entonces, estar en el encuentro más importante del cine español, pues es un logro, y es que no se debería entender nunca la cultura sin inclusión y sin que sea un paraguas donde, donde cualquier tipo de persona se pueda sentir representada. Háblanos un poco de Asindown. Pues mira, os hablamos un poco de Asindown. Asindown es una fundación en la que el objetivo de la fundación es el pleno desarrollo e inclusión de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en todas las etapas de su vida. Lo que quiere decir es que aquí cuando llegan son bebés recién nacidos, o incluso hay veces que llegan los padres, el padre y la madre, estando ella embarazada, que han recibido la noticia, y ya desde ese momento les acompañamos hasta el resto de su vida, pasando por la etapa educativa, luego la etapa de formación, que es donde está Dani, ¿verdad? La formación, la atención temprana. Tú, Dani, en formación te estás formando para conseguir un trabajo. Sí. O sea, yo estoy en la área de formación, que es un PCFB, y ya pues estoy en segundo curso. Y ya después de Pascuas, pues ya empezamos las prácticas. Y luego, claro, y después de las prácticas ya llegará un trabajo. ¿Qué, Dani, por ejemplo, a ti de qué te gustaría trabajar? Pues o administrativo o de la radio. Total. De la radio, claro, es que eso no lo hemos contado, pero nosotros también tenemos un programa de radio. Sí. En la 99.9 Valencia nos podéis escuchar los domingos y Dani ha sido locutor durante muchas semanas. Sí. Entonces, pues eso, al final el objetivo es conseguir que nuestros chicos y chicas tengan un trabajo, y además también tenemos un área de deporte, de ocio, de vida independiente. Y luego cuando llega el envejecimiento, pues también en Asindown nos preocupamos mucho, y uno de nuestros objetivos es el envejecimiento activo. Y bueno, esto es un poco lo que hacemos en Asindown, que por supuesto si venís a Valencia tenéis que venir a conocernos, estáis más que invitados, ¿verdad? Invitados cuando queráis. Aparte de esta participación en los Goya, ¿qué otras actividades realizáis? Pues mira, nosotros en Asindown, que no te hemos contado antes, también tenemos un departamento de marketing social y de comunicación. Entonces, pues lo que te decíamos, o sea, siempre estamos buscando alianzas, ya sea con el mundo de la cultura, con el tejido empresarial, para ir haciendo campañas chulas. Por ejemplo, el año pasado, por el Día Mundial del Síndrome de Down, lanzamos una camiseta con Scalpers, que es una marca de moda sevillana, y la camiseta la diseñaron los chavales, nuestros chicos, ¿verdad? Y luego conseguimos pues que Alejandro Sanz, Cito Cabrales, o sea, mogollón, Dani Martín, un montón de artistas, de influencers, se pusieron nuestra camiseta, y eso es una cosa más que hacemos. Tenemos, por ejemplo, también unos vinos solidarios, que son los vinos de Asindown, que están en un montón de supermercados y restaurantes de Valencia. Ahora, mira, el 18 de junio tenemos un festival que es No Te Cambio Por Nadie, que también los presentadores del festival son todos chavales de Asindown, los que van a estar en las barras sirviendo la bebida, en el backstage. Así que es una buena oportunidad, sí. Si queréis venir, os conseguimos unas entradas, sí, ¿no? Sí. Y venís a conocernos a Valencia, a pasarlo bien en un concierto. ¿Qué es la red La Fuerza del Corazón? La red de La Fuerza del Corazón, ¿lo cuento yo, Dani? Bueno, pues mira, Alejandro Sanz, que tenemos muy buena relación con él, y es como el padrino de Asindown, hace unos años montó la red de La Fuerza del Corazón, que es una red en la que es un altavoz de distintas organizaciones, y en el ámbito de la inclusión social y de la discapacidad intelectual, pues apadrinó Asindown. Entonces, pues gracias a estar dentro de la red de La Fuerza del Corazón, hemos conseguido que nuestro mensaje llegue mucho más lejos, porque ellos son un altavoz que no solo tiene mucho alcance en España, sino a nivel internacional y en Latinoamérica. Y gracias a estar ahí, pues quizás gracias a eso estamos hoy en los Goya, ¿no? Sí. Porque Alejandro Sanz lo es todo para Asindown, ¿sí o no? De todo. ¿Cómo os podemos seguir por la web? Bueno, pues nos podéis seguir en www.asindown.org, y luego también tenemos redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, y seguirnos @asindown